poema, canción, que pedal de aplanadora, pa' sacarme plata ni mantiene hasta grabadora. Si un beso me da mi novia, no está viendo a mi cuñado. Si no lo calmo con plata, tengo que salir volado. Ay, qué cuñado tan cansón, nunca me deja hacer nada. Solo quiere despojarme de mi viejita y mi plata. Qué cuñado tan cansón, nunca me deja hacer nada. Solo quiere despojarme de mi viejita y mi plata. A veces en un paseo con mi novia carretao, casi boto mi cachucha cuando apareció el cuñado. Los domingos muy devoto voy con mi novia a rezar, y el cuñado pa' cuidarnos se metió de sacristán. Ay, qué cuñado tan cansón, nunca me deja hacer nada. Solo quiere despojarme de mi viejita y mi plata. Qué cuñado tan cansón, nunca me deja hacer nada. Solo quiere despojarme. Del matrimonio lo fuimos a adelantar, y apareció mi cuñado y le tuve que pagar. Con pastilla pa' dormir lo mandamos a acostar, cuando despertó el cuñado ya no había que cuidar. Ay, qué cuñado tan cansón, nunca me deja hacer nada. Ya tendrá que dedicarse a cuidar la otra hermana. Qué cuñado tan cansón, nunca me deja hacer nada. Ya tendrá que dedicarse a cuidar la otra hermana. Y siempre lo hice.